Let's go. Yeah. What? Papi Willow. Yeah. Two tone on it. Hit sound. It's going down. Je suis touché, ton regard m'a heurté. Le feeling est passé, c'est pas que des mots. Let's go. J'aimerais l'emmener juste un soir pour danser. Découvrir son déhanché sur le tempo. Yo no sé, pero me veo como loco. Hablándote y mirando tu foto. En mi mente siento que te toco y que te estoy besando poquito a poco. Y te juro que por dentro exploto. Si tú no estás, mi corazón está roto. Y es que tú eres mejor que vivir en Dubai. Mucho más que ganarse en la loto. Moi comme un nid sur la plage. Nos corps sur le sable. Le soleil nous enflamme. Nena, voltigente. Y solo quisiera conocerte. Decirte de frente lo que mi corazón. ¿Qué pasó? Je suis touché, ton regard m'a heurté. Le feeling est passé, c'est pas que des mots. Latina buena. Let me break it down for you, baby. You got a cute face, but you're crazy. And I don't wanna fight, take it easy. I'm just telling you the truth, so believe me. You stand out and I'm falling for you, so it's man down. Love might hurt, but it won't care. On what we got going on, girl, it's so real. Visita la nube, montate con tu piloto. Tienes algo que yo noto, que a mí me vuelve loco. Ven y visita la nube, montate con tu piloto. Just be too shit, Rex, that's you and me. Tu bala me pones loco, tú lo sabes. Amor, amor, amor. Y es que yo quiero hacerte el amor, aunque sea mi fanática. De mí no pienses mal, solo te quiero hablar. No hay diferencia en nuestra manera de pensar.